profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y muy bienvenido, amigo mío. Hoy vamos a titular nuestra plática El misticismo y la nueva era. Usted ya habrá escuchado bastante sobre nueva era y quiere saber un poco más de qué se trata cuando se menciona la famosa nueva era. ¿Es algo nuevo o es viejo viejo? Bien, dice allá en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra misticismo, ¿qué es? ¿Cree usted que no afecta su personalidad? Piense mejor una vez más. Esta es una de las amenazas más peligrosas y relevantes que haya jamás confrontado la sociedad y a la misma iglesia. El misticismo opera en tantas áreas tan diferentes que sería imposible cubrir incluso una pequeña porción del tema en unos pocos mensajes. Por lo tanto, solo trataremos algunas de las pocas facetas de esta amenaza, esa que considero un peligro más inminente para usted y para mí. Como el mismo cáncer insidioso, el misticismo también ha pasado casi virtualmente sin ser detectado, especialmente en la iglesia. No obstante, este verdadero asesino silencioso del alma está propagando su veneno a través del cuerpo y ahora se ha extendido por metástasis, diríamos así, difundiéndose tan rápidamente que está reclamando miembros de nuestra familia y amigos a una velocidad vertiginosa. ¿Quién hubiera dicho que esto sucedería hace solo pocos años? Ahora, si le importan los miembros de su familia y otros a quienes ama, usted debe seguir escuchando estos mensajes con verdadera oración, porque esta información alarmante que presentaré aquí está preparada con todo el amor. Megatrends, las nuevas direcciones transformando nuestras vidas, un libro escrito por Jan Nesbitt, fue un volumen sensacional, considerado por el America School Board Journal como un mapa para el siglo XXI y como una guía para el futuro por el periódico Washington Post. Durante 60 semanas, el periódico New York Times lo mantuvo en la lista de los libros más vendidos, convirtiéndose casi en un texto de estudio, digamos, como norma para adoptar decisiones corporativas o privadas. Este señor Jan Nesbitt basa sus predicciones para el futuro en un análisis de lo que es América hoy. Una de las predicciones de Nesbitt es esta. Religión, y aquí habla él. Un despertar espiritual nacional. Bajo este penetrante título, propone lo siguiente. Estados Unidos está pasando por un despertar espiritual en sus creencias religiosas. Durante tiempos turbulentos, muchas personas necesitan estructura en sus vidas. No ambigüedad. La demanda por estructura aumentará suplida, no sólo por las viejas denominaciones establecidas, sino por los mormones, los adventistas del séptimo día, por el gran orden de los nuevos credos nativos fundamentalistas y por el movimiento carismático. Desde la década, sigue diciendo, de 1960, ha habido también un propagado interés en las religiones orientales y grupos tales como Hare Krishna están ganando un creciente número de seguidores. Hasta aquí sus palabras. El misticismo, la fundación de las religiones orientales y sus muchos retoños, se ha propagado en casi todas las disciplinas profesionales, ciencia y práctica en nuestra sociedad moderna. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Se preguntó alguna vez. Todo se debió a que el misticismo fue pasado por alto, en exceso, y no lo comprendieron en su plenitud los hombres y mujeres de negocios, los cristianos, la profesión médica, ni las otras áreas de la nutrición, al igual que cualquiera, un tal Don Juan, Don Pedro, hombres, ciudadanos comunes y corrientes, que por allí camina alegremente en su diario andar a través de la vida. Se le ha estado promoviendo por la radio, la televisión y virtualmente en todo lo que leemos, y ahora está ya el misticismo en la misma iglesia. Debemos despertarnos, o tendremos que hacerle frente a consecuencias verdaderamente desastrosas. La verdad maravillosa es que incluso, aunque nos hayan engañado y nos hayamos apartado del camino, tenemos un Dios amante que siempre está ansioso por perdonar y limpiarnos de todo pecado. Es nuestro deber reconocer que estamos siendo arrastrados por caminos equivocados. El Señor también está dependiendo de esos que ven la verdad para que le adviertan a otros. Él levanta siempre un hombre acá, otro más allá, para que levante la voz y los que quieran escuchar, escuchan. La obsesión con el misterio, el misticismo y lo misterioso siempre ha sido una parte inherente de la naturaleza humana. Dios nos creó para funcionar en dos mundos, el natural y el espiritual. Como Dios es espíritu, Él pone en nosotros aptitudes especiales para la comunicación, que son capaces de funcionar en el reino espiritual. Cuando Adán y Dios caminaban juntos en el huerto del Edén, se comunicaban el uno con el otro sin problema alguno. Aunque Adán era carne y Dios espíritu, existía un mundo perfecto de comunicación entre ellos. Con la caída, claro está, del hombre, esto interrumpió el vínculo espiritual, quedando así un hueco o un espacio vacío en el espíritu del hombre. Pero claro, Dios en su misericordia infinita, su sabiduría, su amor, colocó un anhelo dentro de este espacio vacío que busca restablecer ese vínculo perdido con Él. Sabía Dios que el hombre estaba sufriendo demasiado y, como es misericordioso, inmediatamente provocó esta situación de la búsqueda de Dios. Hasta aquí parecería simple, entonces, restaurar la comunicación entre Dios y el hombre, excepto por un factor. el hombre no fue el primero en desobedecer a Dios y cortar la relación perfecta que existía en un tiempo, en un universo espléndido. Antes de formar Dios mismo a Adán del polvo de la tierra, tal como dice la Biblia, él, el Creador, ya había estado trabajando, creando otras formas de vida que pudieran gozar con él y con quienes también pudiera tener comunión. Él creó una obra maestra de sabiduría, belleza, la que llamó Lucero, Hijo de la Mañana, según Isaías 14:12. Dios lo puso en la posición más alta de autoridad después de sí mismo. Le dio, intuición y sabiduría, y claro, conocimiento más allá de nuestra comprensión. Este Lucero era el, diríamos, epítome de las criaturas creadas. Sin embargo, después de un tiempo, su superioridad de mente y belleza, claro, lo llenó con ponzoñoso orgullo que él mismo originó. Sabía que ninguna otra criatura podía comparárseles excepto Dios mismo. Él permitió que el orgullo y la codicia lo consumiera hasta que su única motivación fue alcanzar la máxima posición en el universo. Esta insidiosa meta se convirtió en el punto focal de todas sus energías y actividades. Como dice el mismo profeta Isaías, tú decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14, versículo 13. Bien. Lucero, inflado de orgullo, pasó por alto el hecho que era una criatura, había sido creado por Dios. Dios era divino, no él. Dios, en su divina santidad, no podía permitir pecado en su reino celestial. Por eso arrojó a Satanás a la tierra, junto con un tercio de las huestes angélicas engañadas que lo siguieron. La guerra de Satanás en contra de Dios por el dominio del universo, por supuesto, continúa hasta el día de hoy. Nosotros sabemos el resultado final y la victoria final, pero el drama debe ser representado hasta su conclusión. Como Satanás estuvo presente al momento en que fuera creado el hombre, sabía que Dios lo había hecho para que tuviera un maravilloso compañerismo espiritual y una relación muy especial con él. En la maligna profundidad de su mente comenzó a maquinar un método por medio del cual destruir esta comunión entre Dios y el hombre para reemplazarla con un vínculo falsificado por él mismo. Es decir, Satanás tenía ese vínculo falsificado. Ahora usted puede reconocer referencias a este vínculo con Lucifer. En una terminología que la nueva era usa, tal como unión, la cual se emplea usualmente con referencia a nuestra conexión con la naturaleza, la madre tierra o la naturaleza divina, como la llaman los de la nueva era. Fue así como comenzó la lucha competitiva por las almas de los hombres. Oh, Satanás no podía ver que el hombre viviera en una comunión tan estrecha con el Creador. Porque así como Satanás engañó a un tercio de los ángeles, comandándolos en su rebelión en contra de Dios, de la misma forma intenta subvertir tantas almas como le sea posible para añadirlas a su propio reino tenebroso e infernal. Como el hombre fue creado para tener comunión y compañerismo con su creador, Lucifer continúa asumiendo disfraces variados y extremadamente efectivos para convencer a los seres humanos de que es el Dios verdadero, el mismo, y no el Dios que nosotros conocemos. Intenta convencer a la humanidad de que es el Dios que controla el universo y que desea unir el alma del hombre con la suya propia, para, claro, restablecer esa conexión perdida con él. ¿Se da cuenta usted de la astucia de este enemigo? De hecho, tiene al hombre con la misma propuesta, mejor dicho, lo está tentando con la misma propuesta que hiciera a Adán y Eva. Él le dijo a Eva, por ejemplo, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 5 y 6. No cabe duda que el misticismo hoy acarrea también cierta satisfacción a quienes se meten en ese laberinto sin darse cuenta en qué, en dónde están. Por eso mismo Satanás tiene mucho éxito en su labor. Un popular televangelista dijo, el hombre es la única creación de Dios que está en la categoría de Dios. Creo que a través de las Escrituras podemos ver muy claramente que Dios hizo del hombre un Dios. ¿Qué le parece? ¿Usted ni sabía que era Dios? ¿O usted, mi hermana, no sabía que era Dios, verdad? Según el misticismo que ya cundió también en nuestras iglesias. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.